calles y una cervecita pa' empezar. Sentado en el muro, quedo hipnotizado, acabas de pasar. Vuelvo a preguntarme, pero cuando miro ya no estás, como si fueras.